now you decided to show me the same. Y vamos a una pequeña pausa agradeciendo a Frecuencia Cero de Capital, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, 102.9 del Bolsón, Radio Peluca de Mendoza y el Sótano Rock de Córdoba por sumarse a estas emisiones. Y dando la bienvenida a la Radio Expreso Imaginario, fundada por Jorge Pistocchi, fallecido hace pocos días, y a quien dedicamos este programa.